Estamos celebrando la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo. El lenguaje de la ascensión no tiene que confundirnos. No es que Jesús del planeta Tierra va a la galaxia cielo en un viaje interestelar. No es un viaje aquello a lo cual alude la ascensión, sino más bien una experiencia radical y definitiva de transformación. El Hijo de Dios hecho hombre, encarnado en el seno de la Virgen, y esta es una primera transformación. Este niño que va creciendo en sabiduría y gracia y va manifestándose como hijo del Padre, que convive como hermano de los hombres y descubre su vocación de Mesías y la vive hasta el final, asume su muerte, es resucitado por el Padre y entonces es glorificado en el cielo. El hombre Jesús experimenta el cénit, el techo, el vértice de su realización, de su plenitud como hombre. Alcanza entonces su gloria. Por eso este lenguaje más de Lucas en los Hechos y en el Evangelio de hoy, ascensión, el evangelista Juan utiliza otra palabra, glorificación. La gloria de Jesús significa reencontrarse ahora como hombre con el Padre. Y entonces, esta celebración de la ascensión de Cristo al cielo significa la glorificación del Señor, aquel que salió del Padre y vino al mundo, y salió del mundo y regresó al Padre. Y toda experiencia de transformación y de glorificación, es decir, de adquirir, digamos, de alcanzar un rango superior al que tenemos ahora, siempre requirió en nosotros y claramente en Jesús salir, dar un paso hacia algo distinto de lo que ahora somos y estamos. El precio de alcanzar su gloria para Jesús significó salir de este mundo, y Jesús sale de este mundo, no, dije, en un avión, en una nave espacial, sale de este mundo por esa puerta tan difícil que es la muerte, y más difícil, la muerte en cruz. Su cruz, entonces, es lo que lo abre a su gloria. Por eso a Juan le gusta tanto ver la gloria en la cruz. Ahí es donde es glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? Cuando Jesús vive lo peor de su vida, en términos de lo que le ocurrió, asumido con toda libertad, él pudo vivir lo mejor de su vida. Más allá de sus palabras, de su ternura, de su generosidad y de sus milagros, él ahí pudo dar la vida. ¿Y para qué la recibimos la vida sino para darla? Bueno, ahí está Jesús, con mucho miedo, con mucha cosa, digamos, pero dio su vida. Y por eso es que alcanza su cénit y su plenitud de hombre, su glorificación, su ascenso al cielo. Ascender significa entonces para Jesús salir de su comodidad en algún punto, y también para nosotros poder descubrir nuestro lado más glorioso en la etapa de la vida en la cual nos encontremos. Significará salir de nuestro metro cuadrado conocido, dominado, controlado, o nuestro centímetro cuadrado de comodidad, de egocentrismo, de temor, esa cosa a veces mediocre, gris, opaca, oscura, en la cual nos encerramos, nos acobachamos, y yo soy así, y a mí nadie me puede decir nada, como diciendo, yo no me cuestiono nada, yo estoy acá seguro, plantado. La mediocridad es todo lo contrario al ascenso espiritual de un ser humano. Entonces, ascender significará abandonar esos rinconcitos calentitos y cómodos de mediocridad en la cual a veces nos plantamos, para, saliendo justamente de esos refugios temerosos o cómodos o egoístas, descubrir que hay en mí un hombre, una mujer más gloriosa, más luminosa, más ascendida, más elevada espiritualmente, emocionalmente, que lo que ahora soy. Por eso lo que Jesús vive como ascensión es un salir de este mundo al Padre, hacia lo desconocido, a lo cual tuvo que confiar. Salir siempre significará explorar. Y Jesús, el Hijo de Dios, Jesús como Hijo de Dios conocía muy bien el cielo, de ahí viene. Pero como hombre, no. Y por eso entonces la cruz significa para Jesús hombre un velo oscuro. ¿Qué hay del otro lado? No lo sé, nunca estuve como hombre. Y entonces tengo que abandonarme, confiar en mi Padre que es más grande que yo, como dice tan lindo, ¿no?, en el Evangelio de Juan. Bueno, y ahí se pone en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces alcanza su gloria en un acto de confianza. A nosotros nos da más miedo que ganas crecer, evolucionar, elevarnos, abandonar seguridades y tomar riesgos y entablar una conversación que nunca tuve y poder cumplir un gesto de generosidad que nunca hice y poder dar testimonio. Jesús les dice, ustedes serán mis testigos, lo dicen en los Hechos y en el Evangelio, que es de Lucas, el mismo autor. Ustedes serán mis testigos y nos da cosita dar testimonio de nuestra fe ante los demás. Lo cierto es que crecer siempre significará abandonar seguridades y lugares conocidos, es salir hacia lo que tenemos que explorar. Y necesitamos, yo diría, desear explorar el rango de nuestras posibilidades, de nuestros rangos más gloriosos. ¿Puedo ser mejor cura que lo que soy? Claramente que puedo, pero también puedo apoltronarme y acomodarme en mi chatura, en mi éxito de barrio, digamos, barato, cuando el Señor no me está llamando a un éxito de barrio como cura, sino a una gloria, que es la santidad, digamos, de esto estamos hablando. Pero una santidad que significa un crecimiento humano, afectivo, emocional, espiritual. Y entonces, para todos nosotros hay un lado glorioso que necesitamos siempre anhelar, desear, explorar y asumir, por supuesto, nuestras limitaciones, confiándonos a Dios para que Él nos ayude. Esto que es un proceso personal, también puede ser un proceso familiar. Una familia sí o sí necesita ascender, crecer, evolucionar, porque los chicos crecen. Y como los chicos crecen y generan conflictos, estuve hablando largamente de este tema con todos los chicos de confirmación y sus padres que hoy no están entre nosotros porque están en San Miguel, en el retiro. Bueno, que los chicos crezcan es un enorme desafío para la evolución y el crecimiento de sus propios padres. Porque en algún punto, ser padre de un bebé tiene sus dificultades, ser padre de un niño tiene otras dificultades, ser padre de un adolescente tiene otras dificultades. Y ser padre de hijos adultos también tiene las propias. Entonces, a medida que todos vamos creciendo, todos necesitamos acompañar el crecimiento de los nuestros en una vida familiar. Y lo mismo ocurre entonces en la iglesia. Yo la vez pasada les hablé de cómo estamos reflexionando un poco en el Consejo Pastoral de la Merced, de la necesidad de salir, respondiendo un poco a este impulso, a este empuje del Papa Francisco, de que quiere una iglesia que salga de los límites de la iglesia, del templo, y sea testigo en el barrio, en la ciudad, de Jesús resucitado, que se exponga un poco más, que gane la calle, no en un sentido proselitista, exitista, panfletear la carita de Jesús repartiendo estampitas, no. Capaz que se pueden repartir estampitas, pero no es eso de lo que se trata. Se trata quizás de salir y encontrarnos con el otro que necesita de nosotros o que simplemente nosotros podemos también necesitar de él. Y de esto entonces, de esta iglesia que sale de sus nichos de seguridad, el Papa estaba armando bastante revuelo y lo seguirá armando más todavía. Lean la nota en La Nación de hoy, el reportaje a Rafi Brown que le hace nuestra feligresa Agustina Lanunce. Tremendo reportaje, la respuesta, ¿no? Una iglesia que va a ir sí o sí hacia actitudes más abiertas y pastorales, metiéndose más en la realidad. Bueno, pero yendo a la nuestra, yo les hablaba la vez pasada de esto, ¿no? De necesitamos tener un rostro más misionero y testimonial. Eso nos hará ascender como iglesia, como comunidad, si salimos. El martes que viene invitamos a un sacerdote que es muy calificado, muy como experto preparado en el tema de la pastoral urbana y suburbana, el fenómeno de poder dar testimonio en medios urbanos. ¿Qué significa anunciar el Evangelio hoy tomando riesgo, es decir, salir un poco a la calle? Bueno, le invitamos que venga a dar una conferencia sobre eso, más que conferencia, será una charla muy interesante, muy novedosa como planteo, interactuando con nuestras preguntas. Bueno, los estoy invitando a participar de ese encuentro el martes a las 8 de la noche, pero lo importante será que estamos de nuevo queriendo ahora como comunidad, valorando nuestra riqueza, nuestra espiritualidad, el carisma de la adoración y del servicio, ¿no? En Cáritas, en el apoyo escolar, darnos cuenta que necesitamos, impulsados por nuestro pastor, el Papa Francisco, e impulsados nada menos que por el Espíritu Santo, salir. Jesús en los dos relatos, en el del Evangelio y en el de los Hechos, dice: ustedes serán mis testigos, comenzando por Jerusalén, a Samaria, Galilea y todo el mundo. Imagínense si los apóstoles se hubieran quedado solo en Jerusalén. No existíamos nosotros acá. Si los apóstoles, que eran judíos, hubieran hecho una fotocopia del judaísmo, bueno, Jesús es como un judío un poquito mejor, no hubieran salido del territorio palestino, hubieran sido judíos cristianos, no estábamos acá. Quiere decir que la iglesia tuvo que hacer un ascenso, los primeros apóstoles y discípulos, una elevación espiritual, mental, del corazón también, para imaginarse Israel universal, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, yendo a lugares desconocidos, lenguajes desconocidos, culturas diferentes, tomando ese riesgo. Bueno, qué lindo sería que cada tanto nosotros podamos hacer algo que nos dé miedo. ¿Qué quiere decir esto? Elevarnos como hombre, esposo, como mujer, esposa, como mamá, como papá, como cura, como hijo, como hija, animarnos a crecer, porque de esto se trata finalmente la ascensión, salir de lo cómodo, explorar nuestra grandeza, nuestra propia gloria, que alguna vez, a la cual alguna vez iremos de un modo definitivo. Que la ascensión de Cristo entonces nos ayude a elevarnos también nosotros ya desde ahora.